ya te has ido. Me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte. Culpable o no. Para Aníbal Enrique y Rosana Ávila. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte. Culpable o no. ¡Arriba! ¡Guitarra, guitarra! ¡Apriétela, apriétela! Siempre, por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte. Culpable o no. Nena, dime que me gusta. Así, así. Así.